como los ojos del alma, que brillan y te perdonan igual que un niño. Que me busquen tus manos ya, blancas son como tú. Soy